Bienvenidos al delirio. Pues muy buenas tardes, estamos aquí en esta tarde de jueves en el delirio. Hoy nos hemos adelantado a nuestro horario habitual, en vez de ser el domingo nos hemos venido el jueves por causa de la semana de lucha de la vivienda, de la cual ya hablaremos más adelante. El domingo nos va a ser un poco difícil venir al estudio, aunque intentaremos grabar también alguna entrevista. Y entonces os damos este pequeño adelanto, este pequeño aperitivo en esta tarde de jueves, tarde de noche ya para muchas. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy principalmente es el fracking, la fracturación hidráulica, un tema del cual en España aún no se tiene mucha conciencia. Y como veníamos anunciando en otras semanas, este concepto, que es nuevo para nosotras, ya se conoce en otros países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña. Sobre todo es el caso de Estados Unidos el que dio a conocer este sistema de extracción de gas por el famoso documental Gasland, dirigido por Josh Fox, en el cual se explica, ¿no?, en qué consiste estas prácticas y cómo se extrae y las consecuencias principalmente que tienen. Así que bueno, yo os recomiendo encarecidamente que veáis este documental. Os lo podéis descargar de internet, porque por suerte todavía no ha podido con ello Mega Upload, no sé, estaba también en RapidShare, en otros yo en Taringa lo conseguí encontrar. Y bueno, por el momento en estos países que os comentaba, en Estados Unidos, aunque se comenzó, se ha paralizado. En otros como Francia se ha prohibido, y en Suiza, Canadá, Reino Unido, Alemania, Sudáfrica, incluso Australia, se ha conseguido paralizar esta técnica gracias a distintas moratorias. Pero bueno, os estaréis todas preguntando, ¿pero qué es esto del fracking, ¿no? Que llevo aquí un ratillo hablando y no se sabe. Bueno, el fracking es un método por el cual se extraen los últimos residuos que quedan de gas natural en el fondo de la tierra, en las placas más sumergidas, y es una técnica bastante agresiva. Bastante agresiva porque no solo hay que fracturar todas las capas hasta llegar al fondo de la tierra, sino por el método en el que se hace. Para hablar de este método mejor, hemos contactado con varias asambleas de España, porque el país de Europa al que más afecta esta técnica es, como no, a España, a los últimos tontos. No sabemos si Portugal y Grecia también dentro de poco lo verán. Pero bueno, en el norte de España la verdad es que se están aprobando varios proyectos, se están solicitando otros tantos y se están creando ya algunas plataformas de resistencia, sobre todo en Burgos, en Cantabria y en Navarra y en el País Vasco, en contra de esta técnica. Así que hoy en el programa hemos invitado a dos de estos activistas que forman parte de estas asambleas para que nos expliquen un poco mejor en qué consiste el fracking. provoque les guerres et se sert de l'État. Mais c'est un pure love qui doit briser nos chaînes. Mais c'est souvent difficile de ne pas laisser monter sa haine. Mais c'est un pure love qui doit nous réunir, rassembler afin de les mêmes buts. On ne pourra plus dire. Mais c'est un pure love qui doit briser nos chaînes. Mais c'est souvent difficile de ne pas laisser monter sa haine. Mais c'est un pure love qui doit nous réunir, rassembler afin de les mêmes buts. On ne pourra plus dire. Mais c'est un pure love qui doit briser nos chaînes. Mais c'est souvent difficile de ne pas laisser monter sa haine. Mais c'est un pure love. Bueno, pues como os veníamos comentando, vamos a dar paso a uno de los miembros de la Asamblea contra el Fracking de Áraba, del norte de España. Tenemos al otro lado del teléfono a Unai desde el norte. Hola, Unai, ¿nos escuchas? Pero una cosa, sí, de la Asamblea contra el Fracking de Cantabria. De Cantabria, vale, perdona. Bueno, pero nos escuchas bien. Vale, nosotros te escuchamos un poco bajito, pero vamos a intentar subirte la voz. A ver ahora. Hola. Hola, perfecto. Bueno, Unai, pues cuéntanos lo primero, porque estaba intentando explicar ahora a los oyentes del delirio en qué consiste esto del fracking, pero cuéntanos mejor tú... ¿En qué consiste esta técnica? Vale, bueno, el fracking es un palabra yanqui que sirve para describir de forma coloquial un nuevo método que hay para extraer lo que se llaman gas no convencional. ¿Vale? O sea, la clave está justamente en esto de no convencional. Lo que se extrae es gas metano, como que consumimos en casa, gas natural. Pero la diferencia está en que en lugar de extraerse de reservas convencionales, que son rocas permeables donde el gas está almacenado, y entonces que tú puedes llegar con un pozo y el gas simplemente por diferencia de presión sale, aquí donde se va es a rocas no permeables y poco porosas. Y el gas está encerrado en la roca y la roca hay que romperla para poder extraer el gas. Y además el gas no está concentrado en una bolsa, o sea, no va a haber porosidad ni permeabilidad. El gas no puede concentrarse, digamos. Entonces hay que fracturar toda la capa de roca para extraer el gas que está dentro. Entonces esto obliga a utilizar cuatro técnicas nuevas, combinadas, que son, por un lado, la perforación direccional, y ser capaces de hacer pozos no solo verticales, sino también horizontales, para introducir el pozo dentro de la capa de roca donde está el gas. Falta inyectar grandes líquidos de agua, o sea, grandes volúmenes de agua a presión para poder fracturar esta roca. Hace falta hacer un montón de pozos en paralelo, porque o sea, si tú rompes un trozo de roca y lo que ocurre es que sacas una serie de fracturas hasta unos 200 metros, por ejemplo, del tubo cascado horizontalmente, pues esa parte que has fracturado es la que tú has vuelto porosa, pues de alguna forma, y puedes extraer el gas, pero queda el resto de la capa que también hay que romper. Luego ahí no basta con un único pozo, sino que tienes que hacer varios en batería. Lo cual, de un único pozo vertical, pues salen 6, 8, 10, 12 pozos horizontales para ir cubriendo la mayor cantidad de superficie del suelo posible. Lo que implica todavía mayores volúmenes de agua. Y además, al ser a tanta profundidad y ser pozos tan largos, porque no solamente es la tubo vertical, sino también el horizontal, para no tener que utilizar demasiada presión, demasiada potencia arriba, lo que se hace es incluir derivados del petróleo que hacen que el fluido con el que se fractura sea sea viscosa, sea reduzca la fricción con el tubo. Sí, leía, leía en varios fanzines informativos que han salido en torno a esto que hay que acabar utilizando en torno a 72.000 y 210.000 toneladas de agua para cada perforación. Sí, es una realidad. En el Ara, por ejemplo, en uno de los pozos que han pedido permiso, viene los volúmenes de agua que van a utilizar y para la fase de fractura, un pozo de 5.000 metros de profundidad, se van a utilizar 35 millones de litros. Para un único pozo. Para un único pozo, que es una de las perforaciones que hay que hacer para conseguir hacer un pozo. Exactamente. Normalmente en las explotaciones hay una densidad mínima de un pozo por kilómetro cuadrado y de este pozo salen 6, 8, 12 pozos horizontales. Por lo cual sería por cada... Imagínate, sobre un territorio que es Arquetu, por ejemplo, que es el permiso que nos acaban de hacer aquí esta técnica, que es un área de unos 200 kilómetros cuadrados. Serían unos 200 pozos, habría que multiplicarlo por 10, 12, lo que ellos quisieran utilizar, y todo eso por 35 millones de litros, con una borrada de agua. O sea, ¿y existe agua suficiente? Pues eso no lo sé, habría que preguntárselo a la Confederación Hidrográfica. En cualquier caso, está claro que supone un impacto fuerte sobre un recurso que normalmente, del que normalmente andamos sobrados. Es que además toda esta agua, claro, o sea, se convierte luego en un residuo. Claro, porque este agua va mezclada, ¿no? Exactamente, esta agua se va a mezclar con los químicos, se va a mezclar con los derivados del petróleo para reducir su fricción, volverla más viscosa. Y muchos de estos elementos son conocidos cancerígenos, por ejemplo. En Estados Unidos ha habido muchas incidencias en torno a esta técnica, no específicamente, o sea... Por un lado, esta técnica incorpora un nivel de complejidad bastante elevado y además es una tecnología que se está desarrollando ahora mismo. Y cada año sacan una nueva forma de hacerlo. Pero es que los pozos convencionales, hay un 5% de pozos que ya desde el primer año tienen pérdidas. Y esto va empeorando con la edad de los pozos. Claro, si aquí estás hablando de que tienes que hacer miles de pozos para explotar los diferentes permisos que se han concedido en el norte de España, de que un buen montón de ellos van a tener problemas. Y van a significar, pues ya ha significado en Estados Unidos, contaminación de agua subterránea, contaminación de agua superficial, etcétera. Los impactos además graves sobre la comunidad, es decir, pueblos, su agua potable se ha perdido, tienen que traerla en camión. Claro, porque significa no solo... impactos duraderos. Claro, no solo significa que... provocamos sequía al tener que utilizar todo este agua en hacer la fractura, sino que todo ese agua se ha perdido porque queda contaminada y no se puede usar. Agua que queda en el subsuelo y afecta a las tierras de cultivo, a los animales. Supongo que el impacto ambiental será doble. El problema es doble, efectivamente. O sea, por un lado está el riesgo evidente de severa contaminación de recursos que son muy preciados, como son los agua. En Estados Unidos ya ha habido casos ya más documentados. Además hay algo que asusta especialmente porque es que a pesar de la gran documentación que hay sobre el tema, la industria sigue negando que haya un problema. Pero, por un lado está ese riesgo de contaminación serio. Por otro lado está el qué pasa con toda la parte del impacto sobre el consumo del agua. ¿Qué es lo que ocurre luego con ese agua residual? ¿Cómo se va a tratar? ¿Se va a almacenar en balsas para que vuelva a haber una blancolla? Pero repito, no hablamos de un pozo ni de 10, hablamos de miles. Cada uno de esos pozos generando centenares de miles. Centenares de millones de litros de agua contaminada. Hace una semana el ministro de Medio Ambiente pedía tiempo a la Unión Europea para que no le multara porque el agua residual que genera nuestras ciudades solamente se depura al 80%. Hay una cuarentena de ciudades de más de 15.000 habitantes que no depuran el agua. Y tenemos una red de depuración del agua bastante deficiente. ¿Qué pasaba a mejorar ahora para poder hacerse cargo un tipo de residuo que además es especialmente tóxico? Muchas de nuestras plantas de depuración de residuos industriales no están preparadas para aceptar este tipo de agua. Y en Estados Unidos ha habido problemas serios también con esto. Así que, por ejemplo, en Pensilvania ha habido algún caso de depuradoras que incluso el agua residual que debían tratar, que era de origen urbano, no la han podido tratar porque la flora bacteriana que utiliza la planta depuradora para digerir las aguas fecales había muerto por el agua residual que había llegado de los pozos. Sí, por ejemplo, como comentaba yo al principio del programa, el documental de Gasland muestra cómo los habitantes de los pueblos en los que se ha perforado tienen serios problemas con el agua, incluso sale, claro, o sea, saltan chispas, ¿no? con el agua porque mantiene gas. Evidentemente lo primero que sale es el metano, claro. Si el pozo tiene una fuga, lo primero que llega arriba a los acuíferos es el metano. Y es lo primero que se ha encontrado, que es el primer tipo de contaminación que la gente se ha encontrado. Sería en Gasland, de gente que abría el grifo de su casa y hacía excavar mechero y parecía que estaba secando hasta la cocina, ¿no? Incluso llegaba una buena llamarada de gas. Después de ese gas llega el resto de fluidos que son más lentos en llegar. Uno de los grandes problemas que hay con esto es la explotación masiva de este tipo de recurso lleva en Estados Unidos, que es un concepto en marcha, la última década. Bueno, y otra... Ha empezado el salto a Europa, ha empezado en Polonia, y ahora también parece que está llegando a España. La velocidad a la que el agua se mueve en el subsuelo pues varía de unos lugares a otros y puede tardar años. Claro. Una fuga detectarse en un acuífero, por ejemplo. Y otra... Lo primero que se avista ha sido el metano, porque es lo que más rápidamente llega a la superficie cuando llega a fuga. No sabemos qué es lo que va a venir detrás. Y en casos donde la distancia entre donde se estaba trabajando y los acuíferos sea menor, como en Pavilion, pues están documentados en envenenar. ¿No? Agua envenenada, no ya que tenga metano, sino que tiene benceno, que tiene metales pesados, que tiene pH de 12, que tiene derivados de diésel, o sea, agua que no se puede utilizar y no se puede beber. Claro, y otra duda que... Se ha ocurrido en Dixon. Otra duda que me asaltaba al pensar en cómo se perfora para conseguir este gas es la seguridad que tiene luego de que se extrae todo el gas, ¿no? Porque supongo que una vez que perforas una bolsa de gas es un poco difícil conseguir contenerla, ¿no? ¿Hay fugas en esta extracción? Bueno, yo no soy geólogo, entonces no entiendo mucho el tema, pero en principio eso es algo que sí que le preocupa a la industria. O sea, tú lo que tienes es, te imaginas en la superficie terrestre, ¿no? Tienes un montón de capas de roca unas sobre otras. Las que estén en paralelo, porque ya sabes que las capas se pliegan, pero bueno, simplificar, imagínate que fuera todo capas en paralelo. Si tú tienes una capa de roca, esa que vas a fracturar, y por encima tienes otra capa de roca que es impermeable, el gas va a quedar atrapado por esa roca impermeable. ¿Sí? Y el gas que estaba encerrado dentro de la capa que tú fracturas, ese gas queda contenido ahí, entonces, en teoría al menos. Entonces, capaz de roca, claro, o sea, habría que ver cómo es exactamente toda la geología del territorio. Claro, que tampoco es 100%. En principio, a mí, o sea, lo que yo creo que primero se debe preocupar es el conducto que seguro sí que hay entre la superficie y donde está el gas y el resto de contaminantes. Este propio pozo. Ya tienes un canal abierto. Pues tiene uno abierto a cada kilómetro. Y ya sabemos que el 5% de ellos fallan ya en su primer año. Al cabo de 10 años, prácticamente el 50% de los pozos tienen pérdidas. Ese pozo va a estar ahí para toda la vida. Claro, que solo el simplemente... Tienes tu acuífero alargado por miles de sitios. No tiene que haber fugas. Claro, el simple hecho de comenzar el proceso ya significa una contaminación irreparable. Y bueno, en el caso concreto de España, hasta las fechas se han aprobado unos 61 proyectos. Antes, cuando hablábamos previamente por teléfono, una y yo, me ha pasado un mapa en el que colgaremos en la web para que podáis verlo, en el que se ven todos los proyectos que se han solicitado o que al menos se han aprobado ya en lo que es en el Estado español. Bueno, no en el Estado español, sino en la parte norte, que es como es donde vivimos los de la Asamblea de Cantabria, pues es por donde nos hemos preocupado. O sea, que hay más que en el resto de España. Creemos que, o sea, cuando lees a los sitios web de la industria y en revistas de la industria, hablan de posibles lugares donde encontrar gas no convencional, lo que es lo que llaman ellos la cuenca del Ebro y la cuenca vasco-cantábrica. Y luego también hablan de por la zona de Cádiz. Creo que en el sur y también en la cuenca de Guadalquivir. En el sur también hay varios permisos solicitados, no he dedicado tiempo a mirar en qué consiste. pero podría ser que alguno de ellos también fuera gas no convencional. O sea, que nos quieren agujerear todo el territorio. Bueno, si esto el mapa, es que por lo menos lo que es la cornisa cantábrica nos la dejan bonita, ¿sí? Sí, sí, la verdad es que no hay ningún huequito libre, o sea, es increíble. Hay comunidades que tienen un impacto brutal, como el País Vasco, donde prácticamente toda la superficie, en un 90%, está cubierta por permisos de investigación. Luego hay zonas como Cantabria, que será, pues, sobre el 40%. Luego el Rioja tiene completo también. Hay zonas del norte de Burgos, Valencia también se ve afectada, prácticamente. De la provincia de Valladolid, todo el sur del Pirineo, luego toda la frontera, o sea, lo que es la zona de entre Fraga, Lleida, etcétera, toda la frontera entre Aragón y Cataluña, pues hay cuatro permisos ahí que cubren la cuenca del Finter y parte del Segre. Sí, la verdad es que... Sí, por ejemplo, además es que afecta a territorios protegidos, como por ejemplo el Valle de Urbasa, que es un territorio protegido, o sea, es un parque natural, ¿no? Y curiosamente también a nuestra principal cuenca hidrográfica, ¿no? Afecta a la cuenca hidrográfica norte y Ebro. Cuando deja de ser curioso en un país, que uno de sus principales problemas es precisamente el agua, que se vaya a poner en peligro, ¿no?, ese tipo de explotación. Porque lo que está claro es que esto está completamente apoyado desde el gobierno. ¿Y quién son los que han solicitado estos proyectos, ¿no? Leía también en varias noticias informativas que se hablaba de Energy Corporation, BNK Petroleum, Trofogas, que es una filial de esta empresa norteamericana, pero no sé si tú puedes contarnos un poco de qué deriva estos acuerdos y cómo se llegan a ellos, ¿no? ¿Quién los firma? ¿Cómo se pueden parar? La verdad es que no hay mucha información sobre el tema. En principio, todavía nosotros cuando nos enteramos de esta historia es a raíz de salir a la luz. En realidad fue un periódico del Mundo que llamó a una persona que estaba en la asamblea en la que participábamos, en la que, pues, preguntándole a ver si sabía algo de un permiso de extracción de gas que habían dado en los valles de Sajena. Y bueno, nos dio la referencia al BOE, entonces fuimos a mirar en el BOE, y bueno, a partir de ahí fuimos tirando del Al comienzo daba la impresión de que era más bien una iniciativa particular de empresas. Empresas como BNK o Real Energy que solicitan permisos de investigación. Pero luego, mirando más, en realidad, tanto Gas Natural como Repsol, por un lado, y el Ente Vasco de Energía, por otro, llevan más de una década investigando la posibilidad de explotación de gas no convencional. Y también hay hace casi 15 años que se está investigando la posibilidad de extraer gas no convencional de las antiguas zonas mineras de Asturias, León y Palencia. Entonces, algunos de los... Lo que nos faltaba, porque, o sea, estaba claro que había un interés por parte de esos pesados de la industria energética española. También había algunas empresas norteamericanas que estaban exportando su tecnología al Estado español. Por lo menos una comunidad como la vasca en la que el gobierno estaba apostando claramente por eso. Hace 2 o 3 meses hubo una reunión solicitada por el gobierno polaco entre las administraciones polaca y española y varios grupos del sector, entre ellas Repsol. El motivo de esta reunión era que Polonia es el lugar donde ya se está empezando a explotar gas de pizarra, y Polonia temía que a raíz de la prohibición que se había hecho en Francia de ese tipo de tecnología, que pudiese surgir una legislación europea que de alguna forma limitase la implantación de los fracturados. Y la reunión era para que implicara al gobierno español y que hiciera un posicionamiento público, y así lo hizo. Al terminar la reunión, el ministro de Industria y Energía declaró que no solamente iban a apoyar la industria gasera en el territorio español, sino que iban a promover que la Unión Europea se involucrara también en el desarrollo de esta tecnología a nivel europeo. O sea, en desarrollar, no en frenar o en controlar. Exactamente. O sea, con lo cual ya no solamente son las empresas americanas, no solamente son las empresas estatales, sino que es la administración, el gobierno central, que está apostando claramente por este tipo de explotación. Y bueno, en el momento, quien está tomando, digamos, la voz cantante está siendo el gobierno vasco. O sea, que va por autonomías más que por gobierno central. Que lo que ocurre es que dependiendo de cuál es el territorio afectado, la competencia es de la administración regional o de la central. Si el permiso solamente cubre el territorio de una comunidad autónoma, el gobierno de esa comunidad autónoma quien tiene la potestad de otorgar permisos, etcétera. Si cubre zona marítima o territorio de diferentes comunidades autónomas, es el gobierno central el que da el permiso. Entonces son permisos de investigación, todavía no estamos en una explotación. O sea, todavía no se han aprobado la explotación como tal. Ya va a haber pozos que se van a hacer donde se va a utilizar la factura hidráulica. Por ejemplo, que te comentaba de un pozo cerca de Vitoria, donde vamos a hacer 5.000 metros, vamos a inyectar 35.000 metros cúbicos de agua para fracturarlo y ver cuánto gas sale. Lo que pasa es que en teoría ese gas tienen que quemarlo, no pueden venderlo. A partir del 2014, cuando el permiso de investigación en ARA termina, probablemente lo que harían es, si todo esto demuestra que es viable económicamente, pues lo convertirían automáticamente en un permiso de explotación, porque con la concesión del permiso de investigación eso conlleva derechos sobre la ulterior explotación de ese. O sea que si este primer pozo se va a hacer, se va a contaminar todo el agua, se va a hacer toda la fractura. Sabemos que el primer pozo fallará. Claro. El problema está en que si se comprobara que es viable económicamente, por ejemplo, la zona de Álava, se comprobara que es viable económicamente, o sea, que es rentable para las empresas. Se ponen a explotarlo, es que no se va a hacer un pozo, serán cientos o miles de pozos. Y entonces allí ya es cuando sí o sí va a haber algún caso de contaminación. Y probablemente habrá más de un caso de contaminación real. Es por lo menos lo que se extrae de la experiencia norteamericana. En Estados Unidos se habrán hecho hasta la fecha pues del orden de 40 o 50 mil pozos, y hay miles de incidentes. Y algunos pues, han dejado sin agua potable a comunidades. O sea, que hacen la prueba error y encima si sale mal, pues ahí te lo dejan y ya está. Pues eso es business as usual, ¿no? Es como funcionan las empresas. Sí. Lo que pasa es que no es lo mismo una única empresa sus aguas al río, tener 1.000. Ya. Bueno, y en cuanto a la cómo ha reaccionado la población al enterarse de esto, cómo estáis llevando a cabo un poco la resistencia desde la asamblea, quiero que me cuentes un poco qué estrategias o qué estáis haciendo por el momento, cómo os estáis organizando. Bueno, pues la población afectada reaccionó malamente. De hecho, todos los ayuntamientos se han posicionado en contra, han hecho un recurso contra el permiso, piden explicaciones al consejero de industria local. Entonces, por eso la actitud del gobierno de Cantabria ahora mismo está siendo como ya no tiene, pidiendo movimiento. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar llevar esa movilización más allá del permiso que tú, los mayores exagenanza, porque nos hemos encontrado con que todo eso de Cantabria también está afectado. No sabe, y como esos ya dependen de la administración central, no sabemos en qué estado están esos permisos. Ahora mismo nuestra cosa que está haciendo, por un lado, investigar, tener información y transmitirla, y yo diría que casi alarmar a la gente para que tome conciencia del riesgo serio que esto supone, con la idea de que esto puede llevar a una movilización en el caso en el que tirase para adelante los permisos. Y este intento de movilizar hemos llevado a territorios incluso fuera de Cantabria. Sí, hemos promovido a medida de nuestras posibilidades el que surgiesen asambleas en otros lugares para no afectar solamente a Cantabria, sino a toda la cornisa. El problema es que, bueno, llevamos 8 meses solamente desde que ha empezado a rodar esto. Claro, porque los proyectos se han aprobado. Los proyectos se han solicitado hace poco, ¿no? No se lleva mucho tiempo con esto. Claro, la edad de los permisos es muy variada. Hay permisos que, como el de Nara, que llevan desde el 2005, 2006. El problema es que esto es algo que lleva en marcha desde hace, o sea, que lleva en marcha en serio desde hace 5 o 6 años. Nosotros solamente nos hemos enterado el año pasado. Nos hemos enterado con el más pequeño de los permisos que se han concedido a la colonia antes de llegar aquí. O sea que ha sido como un viaje de indagación en el que se ha ido descubriendo poco a poco todo lo que escondía este proyecto, ¿no? Entonces, muchos de estos permisos concedidos los ha concedido el Estado Central. La información técnica es confidencial. Nosotros la hemos solicitado en el caso de 3 permisos, ¿no? Y no nos han enviado la técnica. Así no sabemos ni qué se va a hacer, ni cuándo, ni cómo. Dijeron textualmente que hay información confidencial. O sea, que el principal problema al que se enfrenta también la Asamblea es un poco a la falta de información, ya no solo de la población, sino de vosotros y vosotras mismas, de conseguir saber en qué consiste estos proyectos, ¿no? Sí, es un problema grave, sobre todo de cara a movilizar a la gente. Porque normalmente la gente no es que sea muy dada a la movilización. En el mundo rural, yo diría que menos incluso que en la ciudad. Y en algunos territorios es muy difícil. O sea, si no es con información muy concreta, muy difícil convencer a la gente de que realmente hay motivos para salir a la calle. Luego, además, como es muy difícil manejar los tiempos, porque no sabes cuándo van a empezar las obras, no sabes qué obras van a hacer, no sabes qué obras van a hacer. Es un poco complicado. Ahora mismo estamos básicamente en fase de informar a la gente, de dar charlas, de escribir artículos, de participar en programas de radio como este. Bueno, pues esperamos que poco a poco se vaya un poco desvelando lo que ocurre detrás de estos proyectos. Desde el delirio estaremos atentas a todo lo que ocurre y esperamos que contactéis con nosotros para cada novedad que tengáis y poder comentarlo, porque la verdad es que es un tema bastante, bastante peligroso, ¿no? Sobre todo eso, por la desinformación que hay, por lo difícil que resulta hablar del tema, que es un... que la verdad es que solo a los que estamos medianamente afectados por él, si no, no sabríamos ni lo que es el fracking, ni que existe en España, ni en Europa, ni en ningún sitio, ¿no? Es muy probable que a finales de este año, como probablemente se hará alguno de los pozos programados, para esta segunda mitad de año hay programas pozos en Álava y en Burgos. Entonces quizás hay algún momento ahí de movilización social que saque esto también un poco más a la palestra. O sea, que siempre cuando hay obras es más fácil movilizar a la gente. Sí, es más físico, ¿no? Quizás es como lo del tren de alta velocidad, que quizá cuando se ve ahí físicamente la obra es más fácil luchar contra ello. Desgraciadamente parece que no llegan luego, ¿no? No se ve. Bueno, pues muchas gracias, Unai, por haber estado esta noche con nosotras. Te repito eso, que cuando quieras tenemos el micro abierto para ti, para que nos hables más sobre el fracking y las novedades que van ocurriendo por Cantabria. Y bueno, pues te invitamos a que escuches el resto del programa, que ahora llamaremos a Bilbiestre, a Burgos, a que nos cuenten un poco cómo funciona la asamblea de Burgos. Vale, de acuerdo. Pues buenas noches. Pues como nos contaba Unai, es en varias partes del territorio español donde se está llevando a cabo esta solicitud de proyectos, porque aún no están aprobados. Y bueno, en el mapa eso que os colgaremos en la web, yo ahí he tenido un error, no era todos los que se han solicitado en todo el estado, sino del norte, a los que han conseguido acceder, tener conocimiento esta asamblea de Cantabria. Y ahora, bueno, pasaremos a hablar con Marina, de la asamblea por la plataforma contra el fracking de Burgos, porque bueno, en esta provincia se han solicitado 4 proyectos en los que engloban a una amplias zonas de la provincia, y esperamos que ya nos aclare un poco mejor. Mientras contactamos con ella, quería aprovechar en esta pausa para hablaros de que la próxima semana aquí en Madrid, a pesar de que el fracking todavía no ha comenzado a afectarnos, quién sabe si en la sierra lo están intentando, comienza este domingo la semana de la lucha por el derecho a la vivienda, una semana de lucha que comenzará con la ocupación del centro de convergencia, una convocatoria pública que hay a las 12 de la mañana en Tirso de la Molina. Suponemos que mientras estamos allí, por eso no vamos a poder hacer el programa, quizá por la tarde podemos daros alguna noticia de cómo se ha dado esta jornada, y durante el resto de la semana se tratarán distintos ejes, desde alquileres, juzgados, respecto a los desahucios, bancos, cooperativas, e incluso se va a tratar la temática de los derribos en la Cañada Real. Así que bueno, os invitamos desde el Delirio a que acudáis, si estáis en Madrid, acudáis a todas las convocatorias. Os repito que el domingo 18 comienza a las 12 en la Plaza Tirso de Molina, el martes 20 en los juzgados de Capitán Aya a las 11 de la mañana, el miércoles a las 4 y media en Plaza Castilla, el jueves a las 6 en la Plaza de Lavapiés, el viernes en el Espacio de Convergencia a las 12 de la mañana tendrá lugar una charla sobre los cooperativistas y una acción que está por programar. Si quieres participar, acude a las 12 de la mañana. Y el sábado en el Centro Social Eco de Carabanchel se dará también distintas charlas sobre lo que está ocurriendo en la Cañada Real. Y bueno, si no estás en Madrid y te interesa el tema, si no puedes ir porque estás enfermo o hay alguna causa más de gravedad por la cual no puedes acudir a la semana de lucha, os invitamos a que permanezcáis atentos a la web del Centro de Medios de la Semana de Lucha de la Vivienda, ministeriodevivienda.info, en la que bueno, se cubrirá por radio, por fotografía, por vídeo, incluso por Twitter, todo lo que va aconteciendo en esta semana. Thank you. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Marina de Bilbiestre, uno de los pueblos que se ve afectado por uno de los proyectos que se ha solicitado en Burgos, es el proyecto Burgos 4. Y bueno, vamos a ver si ella nos puede aclarar mejor cómo se está organizando la resistencia, cómo se enteraron de este proyecto y cómo lo hacen frente. Buenas noches, Marina, ¿nos escuchas al otro lado? Hola, Marina. Buenas noches, ¿nos escuchas? Sí, hola. Hola, Marina. Bueno, pues como estaba comentando, tú eres de uno de los pueblos afectados, de Bilbiestre del Pinar, sí, que se ven afectados por la solicitud del proyecto Burgos 4, ¿no?, que afectaría a lo que es a la Sierra de la Demanda de Burgos. Sí, pilla esta parte de Burgos, un poco de Soria también y algún pueblo de La Rioja. Entonces, claro, al pertenecer a pueblos de más de una comunidad autónoma, por eso es el Estado el que tiene competencia en este proyecto y no los ayuntamientos de cada pueblo, digamos, que está afectado. Vale. Sí. Para, o sea, como respuesta, por así decirlo, desde los pueblos, habéis formado una asamblea, ¿no? Una plataforma contra bueno, sí, somos gente individual por nuestra cuenta que nos hemos juntado, y luego existe también una coordinadora de Montes Vecinales que bueno, entre todos nos apoyamos un poco, y lo que estamos haciendo es informar a los pueblos, al resto de ayuntamientos y de gente, pues contarle lo poco que podemos saber nosotros también sobre el fracking, ir contándoselo a la gente de qué trata y, bueno, un poco cuál es el proyecto que está aprobado por el boletín oficial y cuál es la previsión que tienen hacer. Estamos un poco informando. Claro, Bilbiestre, de la zona de Burgos 4, es el primer pueblo que desde el ayuntamiento se ha plantado, ¿no?, ante este proyecto. Sí, ¿Cómo se enterasteis? Sí. Pues nos enteramos por la gente de Burgos, de Ecologistas en Acción y la plataforma que hay en Burgos. Pues nos enteramos a partir de ahí. De hecho, vinieron de Burgos a dar la charla aquí, a informarnos. Y bueno, el ayuntamiento de ella estaría bastante concienciado y fue de los primeros que se posicionó en contra. Luego también el pueblo de Neila, el de Huerta de Arriba se ha posicionado y bueno, unos pocos más van presentando alegaciones, sí. Porque ¿cuál es la vía que os queda por...? ¿De qué manera os podéis negar a que se haga estas cosas en vuestro...? Bueno, pues eso, los pueblos, los ayuntamientos que lo tienen claro y la gente también recogiendo firmas, hemos presentado alegaciones que no sé qué valor real pueden tener, y luego pues eso, posicionarnos en contra y estar atentos a movimientos que pueda haber por parte de las empresas para ya entrar aquí en la zona y en todo caso ya pasar a una acción más directa si nos viésemos una situación de que vienen, entran ya camiones o lo que sea. ¿Y se está llevando actualmente por el juzgado esta queja o cómo? No, por el juzgado que yo sepa no, pero sí que habría posibilidad, sí. O sea que estáis aún, ¿no?, intentando como encontrar el modo en el que... Claro. En el que plantar cara. Porque bueno... Sí, porque... Sí. Es que dime. Unai me contaba antes, cuando hablaba de Cantabria, que el principal problema al que se enfrentan es la falta de información que tiene no solo la gente de los pueblos cercanos y de los afectados, sí, sino la propia asamblea de resistencia contra el fracking, de que no saben en qué momento pueden entrar las máquinas, en qué momento. Claro, exactamente, no, porque está aprobado y hubo un plazo para presentar las alegaciones, pero ya no se sabe más allá, no hay una fecha concreta en la que vayan a venir a hacer pues las exploraciones o lo que sea. Entonces estamos informando a la gente, pero no podemos concretar nada. Igual esto va para muy largo, dentro de unos años o unos meses, no sabemos exactamente. O sea, y ni siquiera desde los ayuntamientos tienen información de... No. Vamos, los ayuntamientos se han enterado igual que cualquier persona. O sea, no... Nadie se ha puesto en contacto con ellos para decirles que su territorio, que su zona entraba dentro del proyecto. O sea, no ha habido... ningún contacto con ellos. Y la información o la poca información que tenéis hasta el momento es consultable en el BOE, quiero decir, si ha sido algo aprobado por el Estado, supongo que sí que habrá algún sitio en el que se diga se ha concedido sí. Esto a tal empresa. O sea, sí, en el boletín oficial del Estado del 22 de diciembre sale este proyecto aprobado que se le ha concedido a la empresa, pero quienes hemos intentado ver o encontrar lo que es el proyecto en sí, no lo hemos conseguido. O sea, dicen que no existe o que no está en el ministerio, o sea, que no podemos acceder a la información real del proyecto. Vamos, que no hay forma de encontrarlo. Ya. ¿Y sabéis qué empresa está? Trofagás se llama. No sé si es una subempresa, digamos, de otra filial, vamos, una filial americana. Sí, BNK, me parece, BNK Petróleo. BNK también, sí. Vale, y respecto a los otros proyectos que se han aprobado en Burgos, ¿habéis creado alguna plataforma conjunta para haceros apoyos entre todas? Sí, claro, bueno, tenemos, digamos que desde Burgos es la central, la plataforma central, y estamos en contacto también pues como con los de Cantabria, con el País Vasco, con Palencia, pues un poco así también las asociaciones que nos estamos moviendo. Pues hicimos unas jornadas en Vitoria y también nos juntamos para eso, para estar en contacto, para un poco ayudarnos entre todos, porque andamos eso, poco desorientados y perdidos con todo este tema, porque también es poca la información que nos quiere dar la propia empresa o el gobierno. O sea que es una asamblea que nace un poco tanto de los ciudadanos de los distintos pueblos como de otras asociaciones ecologistas o por ahí. Claro, de las personas que estamos un poco concienciadas con esto y que vemos que es un problema real, y sí, asociaciones de vecinos y del monte, vamos, sí. ¿Y ahora a corto plazo tenéis programadas algunas actividades o algo para divulgar? Pues seguimos con las charlas. Este sábado va a haber una charla en Palacios, otro pueblo, y seguimos un poco con las charlas porque hay un montón de pueblos a los que informar y comentárselo, por lo menos para que lo sepan, para que no nos pille de imprevisto a todos, y eso es lo que vamos a continuar haciendo, informar a la gente. Vale. O sea que, Bueno, pues como decía antes también a UNAI, a la Asamblea de Cantabria, esperamos que contéis con nosotras, contéis con El Delirio y con toda Radio ELA para las siguientes novedades que surjan. Permaneceremos aquí atentas, vale, a lo que va ocurriendo. Y bueno, agradecerte haber dedicado tu tiempo en explicarnos lo que está ocurriendo. Nada, gracias a vosotras, que a ver si esto, bueno, pues se va conociendo un poco más y entre todos hacemos un poco más de presión, porque nos pilla esto un poco grande, yo creo. Sí, sobre todo es conocerlo, ¿no? Porque la primera vez que te viene el fracking, no sabes ni claro lo que significa. Exactamente, sí. Es un poco, con la palabra al ser inglesa, así que crea un poco de problemas, porque sí, no sabes muy bien a qué te estás refiriendo. ¿Sí? Bueno, pues esperamos que la charla del sábado vaya bien y que podáis continuar haciéndolas durante el resto del año, y de cara al verano quizá se pueda organizar algo mejor. Claro, organizar un evento mayor o aprovechar que es cuando más gente viene a los pueblos y darle una difusión mayor. Claro, sí, porque bueno, se me había olvidado preguntarte eso, pero claro, respecto a los pueblos que quizá ahora ya cada vez tienen menos población, la resistencia también será un poco difícil, ¿no? Porque sobre claro, todo... el... menos población y más gente mayor que bueno, que les pilla un poco, si ya es complicado para nosotros, para ellos es más aún, porque bueno, les pilla un poco así lejano y claro, si a ellos les hablan de trabajo en la zona, pues obviamente quieren que haya, que venga gente, que no se vaya la gente joven, que haya trabajo, pero claro, no es toda la verdad, obviamente. Entonces, claro, que además tampoco se sabe hasta qué punto los puestos de trabajo serían para gente del pueblo. Claro, obviamente, como mucho para el transporte, para los camiones que se utilizan, porque el resto del trabajo es especializado. O sea, que no hay gente en esta zona que pudiese cubrir esos puestos. Pero bueno. Bueno, pues lo dicho, esperamos que tener más novedades, que nos lo contéis. Nosotras permaneceremos atentas también a ver qué ocurre por allí. Y nada, pues pues muy buenas noches. Vale, venga, muchas gracias. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues como dato curioso para complementar la información que nos daba Marina, en el caso de Burgos se han aprobado, como os decía, bueno, se han solicitado, llevo toda la noche diciendo aprobado, que en el futuro será, ¿no? Pero por el momento tenemos que dar gracias que no. Bueno, pues se han solicitado otros 3 proyectos, que el primero de ellos se llama Urraca, ese que afecta a la parte norte de la provincia de Burgos, que se ha concedido a la empresa de hidrocarburos filial. Esta sí que, vamos, por la información a la que yo he tenido acceso, sí que esta sí que se ha concedido y quizás sea la que primero se comiencen a hacer los pozos. Se aprobó a la filial Trofogás, que es a la misma a la que se ha concedido todo lo de la parte de Burgos, por unos 6 años para hacer 9 pozos, y afecta a pueblos como Trespaderne, Medina de Pomar, Villarcayo, una zona cercana a la que se encuentra la central nuclear de Garoña. Y si recordáis el método por el cual nos explicaba Unai que se realiza esta fracturación, puede provocar terremotos incluso, porque en el método de fracturar, al mover las placas terrestres, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, como se decía en el documental de Gasland, sí que mostraba cómo en la zona se producían ciertos terremotos y temblores bastante serios, que bueno, al estar una central nuclear cercana, como es en el caso de Trespaderne, yo no sé, no quiero imaginar la mezcla entre central nuclear y terremoto, creo que no, porque por lo visto, como van a alargar a Garoña hasta el infinito, no sé esto cómo puede acabar. Bueno, y otro de los proyectos es el proyecto Sedano, la misma empresa, que afecta a 34.000 hectáreas por un acuerdo del 2011 y afecta a 14 municipios. Y luego está el permiso Rojas, que se solicitó en junio del 2011, afectando a más de 95.000 hectáreas y a unos 54 municipios de la Bureba burgalesa. Estos 4 proyectos de los que hablo y estas hectáreas que os estoy comentando afectan solo a la provincia de Burgos. O sea, recordemos que Unai decía que todo el norte del estado está también afectado por esto, como os mostraré en el mapa, y quizá en el sur, a lo cual todavía no tenemos conocimiento, ¿no? Nos enfrentamos a un problema que es difícil conocer, que no hay apenas información, y que bueno, esperamos que aquí en el delirio os vayamos a contando poco a poco. También respecto a este tema tenemos pendiente una entrevista con Valdisusa, una entrevista con Valeria, que la tuvimos de Radio Blackout de Turín, que la tuvimos hace unas 3 semanas contándonos las detenciones masivas que había habido en torno al TAP. Bueno, pues